el Consejo Publicitario Argentino está organizando, está llamando a las agencias para armar una campaña que tiene que ver con mirar lo que no vemos. Uh-huh. Vamos a ver si ahí qué es lo que uno no ve y cómo se inspiraron las agencias, ¿no? Para eso estamos en línea con Gonzalo Rodiño, que es el director de campañas del Consejo Publicitario. Gonzalo. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Cómo te va? Muy bien, muchas gracias. Contanos, sabemos que tienen una reunión prevista en la sociedad rural donde van a presentar los resultados de esto, ¿no? Los ganadores. Sí, te cuento. Contanos un poquito. Mirar lo que no vemos es el título y el concepto bajo el cual vamos a hacer nuestra cena anual de recaudación. Uh-huh. Y dentro de todas las actividades que tenemos pensadas para esa noche, desarrollamos un concurso en el cual convocamos a todas las agencias del país a que trataran de que a través de una o más piezas gráficas pudieran mostrar este concepto, que un poco es la actividad que hace el Consejo. Sí. Tomar temas que tal vez están un poco descuidados en la agenda y ponerlos en el tapete de todos los días. Cuando vos decís el 9 de abril va a ser la cena de recaudación. El 9 de abril, el miércoles que viene, en el Salón Central. Sí. De la Rural, estamos haciendo nuestra cena anual, que tiene varias actividades. Mm. Y entre ellas, una de estas es el concurso en el cual todos los que asistan van a estar votando por la pieza que mejor refleje el espíritu del Consejo. Ah, ahí mismo se va, o sea, por un lado ponen plata para que el Consejo pueda seguir funcionando, que hay agencias, anunciantes, medios. El Consejo funciona a través de agencias, anunciantes y medios, exactamente. Sí. O sea, por un lado participan de esta cena, ustedes recolectarán o harán lobby para juntar plata, y por otra parte los asistentes votan. Exacto. Votan que... ¿Cómo viene? O sea, tiranos alguna idea de qué es lo que están pensando las agencias sin darnos por ahí detalle para no quemar lo que va a ser esa presentación. ¿Ustedes solamente tiraron el concepto o armaron un brief? La realidad no, es que dimos un concepto, lo que sería un brief extremadamente escueto. Ajá. Como la mayoría de las agencias trabajó en algún momento o conoce bien cómo funciona el Consejo, básicamente le dijimos, bueno, ¿cómo ustedes interpretarían a través de una gráfica este espíritu nuestro que hacemos ya en más de 80 y pico de campañas en estos últimos 48 años? Y la verdad que tenemos casi 30 piezas que de la más diversa forma han interpretado este concepto, pero realmente son todas muy buenas y creo que la decisión va a llevarnos más tiempo del que esperábamos. Uh-huh. Pero, por ejemplo, ¿aluden a algo concreto, algo más espiritual? ¿Aluden a, no sé, pobreza o...? Mira, tenés piezas que te hablan, que apelan a alguna figura emblemática, algún intelectual, piezas que reflejan un poco la realidad que uno por ahí ve cuando recorre tal vez la calle Florida después de las 8 de la noche, piezas que recurren a una segunda lectura con esto de mirar lo que no vemos, esto de ver figura y fondo. Uh-huh. Hay múltiples interpretaciones de este concepto. ¿Y por lo general participan agencias grandes, de las reconocidas, y también es una oportunidad para agencias chicas? ¿Qué tipo de participación? Nos han llegado trabajos desde Rosario y desde otras agencias del interior, además de las tradicionales de Capital y de las que mismo forman el Consejo Publicitario. Y yo no sabía, ¿es habitual que la votación la hace la misma gente que participa, digamos, de la reunión? En realidad, ¿o es nuevo esto? Es absolutamente nuevo. Nos pareció que era una actividad interesante de incluir dentro de esta fiesta que estamos haciendo. Y la verdad que, bueno, decidimos que se diera así, pues incluso para darle mayor participación a todos los asistentes. Como es el lápiz de platino, claro, que la gente vota. Claro, ¿cómo lo hacen? ¿Hacen una lista corta o directamente se vota una sola vez? No, va a haber una urna y van a tener la posibilidad de recorrer una pequeña galería que armamos donde van a estar todas las piezas exhibidas, y al final cada uno va a elegir, digamos, va a depositar un cupón en la urna con la votación. Al final, más avanzada la noche, les diremos quién es el ganador y después va a haber premios tanto para la agencia como para los creativos que ganaron, como también para todos los que participaron votando. Perfecto. Bueno, Gonzalo, si algún anunciante grande, chico, alguna agencia de publicidad, alguna central de medios o lo que fuera, se estaba perdiendo esto y quiere ir, ¿qué hace? Lo único que tiene que hacer es comunicarse con nosotros. Lo puede hacer de forma telefónica al 4322-6012 o 4322-6303, o nos puede escribir un mail a eventos@consejopublicitario.org. Sí. Me gustaría además agregar no va a ser solamente la posibilidad de participar a través de presentar un trabajo, sino que además el 16 de abril, una semana después, estamos sacando un suplemento en La Nación, en la tirada nacional, donde va a estar reflejada la historia del Consejo y bastante las actividades que vamos a ver esa noche. Está bien, un buen gancho para que las agencias hayan participado. Bueno, Gonzalo, nos vamos a estar viendo probablemente en esta cena o si no en algún otro momento, en alguna otra actividad del Consejo. Entonces. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes. Y suerte. Hasta luego. Chao. Adiós.